demás empleados, porque éramos 7 empleados, ninguno se metió a defenderla ni a decirle que la cortara. Y bueno, y le dije que basta, que no le pegara más. Me metí, me ha dado miedo porque es grande el hombre. Y cuando vi que la perrita estaba tirada y le tiró el último cajón, y ahí cuando le dije que la cortara, y la agarré y la llevé acá afuera, la dejé ahí, fui a buscar mis cosas y me dijo, sí, andate, andate, me corrió, me pagó una suma que no debía pagarme. Trabajé de las 7 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde, me dio 8 mil pesos, me tendría que haber dado 14 mil. Y bueno, me corrió y agarré la perrita y me la llevé hasta la comisaría, pero no pude llegar. ¿La perrita era habitual de estar en el negocio, en la zona? Sí, la perrita estaba desde ese primer día, la vi yo, porque yo trabajo hace 2 semanas y no la vi. Ese día, amorosa, jugaba conmigo, no agarró nunca ninguna persona, no hizo nada la perrita, nada, como para nada lo justifica tampoco. ¿Tu nombre es? Reynoso Evelyn. Evelyn, y de ahí te echó automáticamente. Sí, me dijo que me fuera, ni siquiera tuvo la valentía o el amor, algo de decir, bueno, lo llevo, cometí un error, pero no hizo nada. Y bueno, y ahí yo la llevé y hasta la comisaría, pero no llegué, y pues, y ahí llamé a 911 porque yo tenía el teléfono apagado y para no pude grabar porque lo tenía apagado, no tenía ni cómo llamar a mi familia. Bueno, esa fue la situación. Y los demás empleados también son unos cobardes que ninguno se metieron.